te cuesta nada una vueltita con los perros. Vení, vení, subiste los 50, gritamos despacito, finito la ferida. Vení, vení, la chica la otra. Mira tu hermana que quiere arrancar. Mira tu hermana que quiere arrancar. Arrancan, can, me pide corte y le doy ran, ran. Y pam, pam, pam, se toma un Didi para Catán. Suben uno, suben dos, suben tres. Con el chilera me laburo un equite. Ando forreando con la guacha en Tenere. Un par de cuelgues y me la plancho sin papel. Y no van, can, can, de verme bien, verme bacán. Y no van, can, can, de verme bien, verme bacán. Maqueto, si subiste al ciento de que no importa si está casada. Quiero una que se reúna, chilera floteada. Al toque arranco con la patente rayada. Rocha te compro un caco, ya no seas el que yo usaba. Y así soy yo, conjunto de morón. Amate la mecha y el humo del blond. Y así soy yo, conjunto de morón. Amate la mecha y el humo del blond, del blond. Iba vacilando con mi motito piola. Yo no te pienso, rana, me deja de mirar. Si le mando un cabeza, me mira de costado. Boni cargo pescado te quiere rematar. Y esa mecha con pitruino. Si no es trucha, pégame clavo. Voy tirando cuelgue con una mano. Si tengo un botón me la convierto en tornado. Le tiro ponchito de concesionario. Vení, vení, subite a mi chilera. Que vamos despacito, subite a la vereda, vení.